vida que da igual, un mundo de nunca jamás, en el país de volver a empezar. Rodeado de lo más bello que se pueda imaginar, mis escamas y una verde cola. Igual cuando ella me mire, solo se compadecerá. Esta noche mi princesa, cansada de la rutina, con un paso lento y firme, ella se acercó. Quizás soy lo más feo que te pueda. Me falta reír, me cansan los de sangre azul. Me cansan los de sangre azul. Noches de velo y nervios, sueños de buscado anhelo. ¿Cómo decirle quiero? ¿Cómo decirle amor? Tengo miedo a que lo hermoso que tengo dentro. Conviertas en un monstruoso príncipe.